Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Muy bien, son las 15 y 14. Vamos a ir a una nueva columna en Verdes y Frites. Yo lo primero que voy a hacer cuando le dé la bienvenida es preguntarle si esta canción que va a ser la próxima cortina la eligió ella. Juli, ¿estás por ahí? Estoy aquí, querida Lourdes, ¿cómo estás? Ay, bien, querida. ¿Vos elegiste este temazo para que te haga cortina? Sí. Estoy muy feliz. Me gustan las viudas de hijas del rock and roll y me parece un tema buenísimo. Uno de los pocos que habla del Fondo Monetario Internacional. No, es excelente. Me va a levantar mucho el humor cada vez que escuchemos esta cortina de fondo. Me encanta. Gran elección, Juli. Muchas gracias. Bueno, hoy primera columna formal, digamos. Es verdad, sí. Hoy primera columna formal de política económica que vamos a tener acá en Verdes y Frites los días miércoles. Qué bien, vamos a cortar entonces la semana con todas las informaciones. Con todas las informaciones completas, con todo el informativo completo en carácter económico. ¿De qué vamos a charlar hoy? Que tengamos todas las informaciones no necesariamente quiere decir, voy advirtiendo, que tengamos buenas noticias. No, jamás. Nosotros buenas noticias igual no damos acá, porque nos parece como un poco cringe. Ah, no, okay. No garpa la buena noticia porque después piensan que somos positivistas y toda esa cosa que nos hace mal. Así que acá tranquila. Que le hacen el juego a la derecha, no, cosas así. Tal cual, acá no. Acá nos gusta mala onda y la realidad pura, así como sale. Bueno, y la verdad que me costó elegir entre los temas y había pensado incluso más, pero sé que la columna, esto, tiene un tiempo, no podemos estirarnos así un montonazo. Y elegí como prioritarios para que charlemos un poquitito del fondo, porque casi siempre, todas las semanas, hay que hablar un poquitito del fondo. Claro, sí. Los aumentos programados para este mes de agosto y dos temas que tal vez son más estratégicos o más profundos, ¿no? Algo que tiene que ver con los subsidios y también aprovechando la fecha, la semana de la Pachamama, que nos está mandando a todos a la mierda, hablar del Malón de la Paz. Que está, excelente. Está hablaste de aumentos, de hablaba de aumentos con esta canción que nos hace bailar. Buenísimo. Es un poco para trabajar sobre el inconsciente. Mientras vos decís cosas horribles, por ejemplo, que nos va a aumentar todo, de fondo escuchamos un temazo y la pasamos bien. Un tema de rock and roll. Un tema de rock and roll. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, un tema que no nos va a abandonar en estos tiempos. ¿Qué novedades tenemos? Tenemos una novedad bastante esperada que tenía que ver con la ronda de negociaciones que se fueron haciendo el mes pasado, tanto virtualmente como en el viaje del equipo de Ministro de Economía para Estados Unidos. Y bueno, ahí tuvimos las medidas anunciadas a principios de la semana pasada y hacia jueves, viernes, el resto del paquete, uh-huh. Que incluyó confirmar que no vamos a pagar el vencimiento de 2.700 millones de dólares que debemos pagar ahora con dinero de las reservas, sino que lo vamos a pagar de dos maneras. Una parte, 1.000 millones, con un nuevo crédito del Banco Latinoamericano de Desarrollo en este caso, y los restantes 1.700 millones en yuanes, como se hizo en el pago anterior y que nos resultó sorpresivo, novedoso, una salida un poco desconcertante, pero efectiva. China, el Banco de la República Popular China, habilitó nuevamente la utilización de ese monto de swap y lo vamos a pagar en esa moneda. Con lo cual es una especie de un leve respiro a las reservas del Banco Central, que están, como todos sabemos, y bien se encargó la candidata Patricia Bullrich de hablar pavadas, están en rojo. Sí, igual, bueno, primero me imaginé, cuando dijiste que no íbamos a llegar a pagar, digo, bueno, de algún lugar hay que sacarlo al dinero, ¿no? O sea, si no llegamos a juntarlo, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a endeudarse. Digo, seguramente entonces vamos a estar pidiendo un nuevo préstamo con yuanes. Recordemos, o sea, si yo no estoy equivocada, el préstamo con yuanes no es un préstamo holgado y así que uno dice, bueno, tranqui porque son repiolas y lo pagamos en cómodas cuotas, sino que tiene las mismas condiciones que el Fondo Monetario Internacional, solo que quizás nos da un tiempo para pagarlo porque vendría a ser un préstamo más nuevo y seguramente... se pueda articular de otra manera con los tiempos de pago. Sí, pero las condiciones son similares. Eso y pura política también. Claro. China está intentando, como sea, incidir de una manera un poco más hegemónica en la política económica de América Latina, tratando de correr de escena al FMI, a Estados Unidos, y bueno, y en ese marco de la geopolítica entran estos yuanes. Además de eso, en agosto, después de la tercera semana, si no me equivoco, de agosto, que vuelve del receso el FMI y se juntan, bla, bla, van a decirnos si aprueban o no, o si adelantan o no la quinta y sexta revisión que todavía faltan, y que eso va a ser también importante de cara a, una vez que hayan pasado las PASO, de cara a las elecciones generales. Así como también, durante el mes de agosto, la reunión, y lo recuerdo porque ya lo charlamos, pero entre tanta maraña de noticias a veces se pierde, la reunión de los BRICS, de los países que conforman el bloque BRICS, en el cual tenemos puesta alguna expectativa de que nos dejen entrar. Permisa. Y te hago una pregunta ahora, porque unos minutos antes de que comience la columna de política económica, tuvimos la columna de política internacional y ahí charlamos también de la intención de la Unión Europea de volver a tener sobre nuestro país, en realidad sobre todo Latinoamérica, volver a pelear la hegemonía económica, entre otras. Digo, ahí también entonces, en esta puja, por ejemplo, China peleando para ser quien controle de alguna manera esta economía, bueno, ahí la Unión Europea también va a intentar afianzarse en nuestro continente y digo, va a querer jugar también para nuestro lado, o de alguna manera va a tener también ganas, no para nuestro lado, no que nos convenga, para nada. Ah, ok, entendí. No, digo, va también a agarrar en esta puja, digo, se van a empezar a pelear, ¿viste? Como en la puerta del boliche, que se pelean todos por una, bueno, lo mismo. Digo, ahora en la Unión Europea también. ¿Será que el botín es demasiado apetitoso? ¿Será? Bueno, puede ser. Habrá que ver, ¿viste? Habrá que ver. Últimas reuniones fueron en estos días. Y además ahí me imagino que habrá entrado ahí en la conversación de política internacional, también ahí toma mucha importancia el rol que los distintos gobiernos de la región tomen, adopten, y cómo se van tejiendo las alianzas, porque nuevamente necesitamos que haya un gobierno del campo popular en el próximo periodo. Total. De gestión en la Argentina, ¿no? Para que se alíe con Lula, para que se alíe con AMLO, que no va a renovar. En fin, eso lo habrán charlado recién. Ahí hay una parte que, ya que mencionaste la Unión Europea, me hace linkear con otro de los temas que teníamos pensado charlar. El tema este de los subsidios. ¿Por qué lo traigo? La semana pasada, un economista llamado Alejandro Barrios publicó en Página 2 una nota muy interesante en donde hablaba de que en Argentina existen subsidios feos, sucios y malos, y subsidios lindos y no me acuerdo qué otros adjetivos usó, ¿no? Subsidios de los que se habla muy mal, estigmatizándolos, como son los subsidios y los programas sociales intentan dotar de derechos a la economía popular, y subsidios lindos y de los que no se habla, que son los subsidios a las grandes empresas de capitales nacionales, pero también multinacionales, que operan en nuestro país con una economía diversificada, con pingües ganancias, como son de China, Luar y de algunas empresas de energía. Y ahí hay algo para pensar en la Unión Europea, por ejemplo, o en China o en Estados Unidos, y en ese paradigma de desarrollo de los países desarrollados, de cómo llegan hasta ahí. Y efectivamente, cómo llegan hasta ahí es con una intervención muy importante del Estado en la economía, con subsidios, con protección, con políticas de fomento de actividades que no son sostenibles si no fuera por esas políticas. Y que ese doble discurso que tiene muchísimas veces la derecha vernácula de que el Estado se corra, de que no tiene que estar, de que tiene que achicarse, etcétera, etcétera, bueno, no es ningún camino a la fama, ¿no? Sino que es un camino a la dependencia más absoluta. Sí, y vos hablabas recién de estos subsidios buenos, bonitos, y los otros subsidios que no son, que son repudiables de alguna manera, y digo, y que aparte consumen mucho más de los recursos económicos de nuestro país, estos muchísimo supuestos más buenos y bonitos, y que encima estas grandes empresas o estos grandes poderes, que son los que más subsidios se llevan, son después los que no salen a bancar al Estado y a comprometerse con el Estado, sino que todo lo contrario, ¿no? Y en todo realidad son los más beneficiados porque cobran muchísimo más dinero que aquellos subsidios o aquellos planes para los trabajadores y las trabajadoras informales, por ejemplo. Exactamente, y que además cuando tienen la oportunidad de fugar su capital lo hacen, cuando tienen la oportunidad de respetar las leyes laborales y los convenios colectivos también lo hacen, además de no aportar favorablemente al Estado o no hacer, digamos, uso de los beneficios que reciben. Sí, o hacerse de una cargo, manera, ¿no? Como, porque aparte dicen, claro, no, nosotros no sí, nosotros no tenemos planes, nosotros no queremos subsidiar. Hacete cargo, como, reconocelo, y ya está. Bueno, no se hacen cargo de esto. Y pasó, de hecho, también hace poco con el paro de transporte público que afectó tanto a buena parte del AMBA en relación a los colectivos, que bueno, que hay un lobby empresarial que recibe subsidios para pagar los salarios de los trabajadores y para mantener el boleto a un determinado precio al público, y sin embargo aún así no existen las inversiones que tienen que existir, no están los pagos en tiempo y forma a sus trabajadores, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, de los subsidios feos, sucios y malos se habla, sí, y mucho, y demasiado, y estigmatizando, y con mucho racismo, y eso también está en juego en estas elecciones e incluso en la interna de Unión por la Patria. Sí, claro, mucho en la interna de Unión por la Patria, aunque no nos guste, pero es, creo que, un tema muy escabroso y que me parece muy importante cómo se viene tomando en este último tiempo, primero de sacarle el mote, de seguir hablando de planes y esta cuestión y empezar a problematizar y empezar a mencionar, ¿no? Bueno, los subsidios en realidad están en casi todas las empresas. Las actividades económicas. Tal cual, está en todos lados, entonces de última pongamos todos los subsidios sobre la mesa y hablemos de todos los subsidios. Exactamente. Este es un tema más de fondo y también está bueno darle su lugar, pensarlo con datos, pensarlo con pensamiento crítico. Me gusta que lo pensemos con pensamiento crítico, porque aparte me gusta que se debata sobre eso. Durante mucho tiempo no debatíamos como algunas cuestiones que tienen que ver con el bolsillo nacional, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos digan, que hagamos, que escuchemos muy por de fondo lo que pasa, y no discutimos lo que pasa en el bolsillo de nuestro país. Y tenemos que discutirlo. Tenemos que saber qué es lo que pasa, tenemos que saber quiénes son los que tienen realmente los subsidios, volver a problematizar que los planes son mentira, que fomentan vagos, que aparte el porcentaje es muy pequeño, digo, de verdad, ponete a investigar, lee, y discutamos eso que sucede en la billetera nacional. Y cómo fomentar una economía popular, social, solidaria, que no es una economía que vaya a generar las ganancias de una empresa gigante, sino que es una economía que no solo le permite a una familia o a las familias que viven de ella subsistir, sino que además favorece los valores comunitarios, y eso se vio en la pandemia y parece que pasó hace mucho y nos olvidamos, pero no. No pasó hace mucho, pasó hace unos días nada más. Bueno, eso de subsidios, bueno. ¿Qué más? Tenemos mucho más. Y ahí viene, acá viene la parte dura, cortita, rápida, así como para que no sea tan terrible. El índice de inflación del mes pasado fue de 6%, bajó con respecto al mes anterior y al mes anterior. Bueno, se espera que el de este próximo no sea tan, que no sea una buena noticia, que sea un poco más alto. Y además hay aumentos programados que van a suceder durante el mes de agosto y son los siguientes. La electricidad, entre un 4 y un 8%. Colectivos y trenes de la región metropolitana de Buenos Aires, casi un 6%. Televisión, teléfono, celular, internet, 4,5% o más. Las prepagas, un 8,7%. La nafta, un 4,5%. Y si sos inquilina, si sos inquilino y te toca renovar el contrato este mes o pasás al segundo o al tercer año, si te hicieron un contrato formal según la ley vigente, nada más ni nada menos que el 109% de aumento en tu alquiler. Por favor, es la muerte, ser inquilina o inquilina, es la muerte siempre, pero bueno, ¿no? Lo venimos viendo en este último tiempo más. Qué importante que sigamos debatiendo políticas habitacionales, por favor. Por favor, sí. Es fundamental en las grandes ciudades como Mar del Plata que la política habitacional no solo contemple políticas de acceso a la vivienda digna, calidad de propietaria, propietario, sino el acceso a alquileres razonables. Sí, elemental. La gran mayoría de las personas alquilamos, ¿no? La gran mayoría de nosotras y nosotras alquilamos clase... Sí, la gran mayoría de las y los bonaerenses alquilan, si no me equivoco, una 3/4 parte. Sí, ya es imposible entrar a un alquiler, ¿no? Ya es imposible juntar todos los requisitos que nos piden para poder entrar en un alquiler. Después, aparte, ahora la odisea es sostenerlo. Sí, y ahí es también una problemática de la que no se está hablando tanto en la campaña electoral. Y creemos que es clave, tener mejores datos, diagnósticos y estadísticas al respecto, y controlar muchísimo más a los operadores inmobiliarios que hacen lo que quieren, y también incidir en ese mercado en relación a la economía bimonetaria, porque sabemos que existen alquileres que se cobran en otra moneda que no es la nuestra. Sí, tal cual, alquileres que que te los cobran para vivir uno de nosotros, un laburante que va a trabajar, no sé, de camarera, de cajero, en cualquier local acá, con un salario mínimo y que tiene que pagar un alquiler que está tasado en dólares y que se regula aparte con el aumento, ¿entendés? Porque si te sale tanta cantidad de dólares y el dólar todo el tiempo sube, entonces vos todos los meses tenés un incremento para el alquiler que estás pagando, digamos, es invivible. Sí, exactamente. Y ahí bueno, entre los aumentos programados, esto, al menos saber que eso se viene, y para eso también es que estamos viendo cómo las paritarias vuelven al ruedo este mes y el mes que viene. Hay varios sindicatos que vuelven a negociar sus paritarias, porque en este régimen inflacionario no alcanza con tener paritarias una vez al año, ni una vez cada 6 meses, a veces son cada 3. Total, yo pregunto antes de que sigamos con el último tema, que es el malón de La Paz, si es que entramos o no, pero quería saber, la inflación que estuvo aumentando, bueno, viene aumentando todos los meses, se vive sosteniendo, quizás no como hace 2 o 3 meses atrás, que tenía aumentos por ahí un poco más importantes, pero digo, ¿qué se prevé? Mes anterior y mes previo, o sea, los últimos 2, bajó, descendió, no a niveles que nos permitan estar tranquilas y tranquilos. Saltando, ¿no?, en una pata. Son niveles muy altos, pero se vio una tendencia a la baja que si se mantiene sería positivo, pero todavía sigue siendo muy alta. Pero claro, los últimos 2 meses bajó en relación a los meses anteriores. Pero pregunto, ¿cómo se prevé? Digo, también estamos muy cerca de las PASO. Eso condiciona todo estas elecciones primarias. Sí. Entonces, ¿qué se prevé para después? Digo, ¿va a variar según los resultados? ¿Eso puede modificar también la inflación? ¿Puede modificar en el bolsillo según los resultados del domingo 13 de agosto? Sí, puede suceder eso, puede suceder corrida cambiaria, puede suceder que ya incluso con las medidas de la semana pasada en relación al impuesto país y a los dólares que compran las empresas para importar insumos, en relación a eso también se produzca un aumento de los precios al consumidor y la consumidora, y la verdad es que eso es lo que se está tratando de evitar, y acá no por saberlo, por estar adentro del equipo económico del Ministerio de Economía, pero sí, incluso solamente por leer cuáles son los intereses de ese ministerio y de ese ministro, claro, en relación a las elecciones, y se intenta controlar eso. Sin embargo, son esto, el poder económico, fuerzas mucho más poderosas que las del Estado todavía. Habrá que seguir esperando, que la especulación tampoco sea la que reine, pero bueno, vamos a ver entonces qué sucede, porque a mí un poco eso es lo que me daba temor, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser los resultados en este paso? Sí. Y posterior a esos resultados... ¿Y qué efecto va a tener el lunes? Claro, sí. Tal cual, digo, bueno, el lunes ahí agárrate, porque bueno, puede haber a modo represalias, a modo, bueno, ya sabemos, ¿no?, todo lo que puede pasar, seguro lo vamos a hablar mucho mejor después de ese domingo, que no falta nada, 11, 12 días. Sí, son muy pronto realmente. Y ahí, para llegar al Malón de la Paz, yo creo que es un tema que muchas veces es maltratado por parte de los medios masivos de comunicación, en el sentido en que se lo ve, se lo habla, se lo nombra como un tema exótico, un tema menor, un tema marginal. Y sin embargo, fijémonos, ¿no?, qué oportuno que las compañeras y los compañeros del norte de nuestro país hayan organizado un tercer Malón de la Paz a días de las elecciones generales de este año, poniendo de vuelta en la agenda pública algo que vienen batallando desde hace 500 años por lo menos, uh-huh, y que es en gobiernos democráticos y en gobiernos peronistas que eligen poner todavía con más peso, con más firmeza sobre la mesa de la agenda pública, porque realmente sí estamos hablando de gobiernos que amplían derechos y que buscan un mejoramiento, un bienestar de la vida de la mayoría de las y los ciudadanos de nuestro país. Bueno, ¿por qué no que esté también la agenda de las comunidades y pueblos originarios y su demanda histórica por la tierra que les pertenece y que incluso están amparados por la Constitución del 94? Y ahí hay un tema económico clarísimo, que es la propiedad de la tierra, el uso de la tierra, uh-huh, si es o no un bien social, si tiene o no una función social, y particularmente en los territorios del norte, con un recurso que al mundo entero se les está haciendo agua a la boca por llenarse de plata, vendiendo y comprando litio, bueno, es un tema más que importante para la economía. Sí, es un tema muy importante. De hecho, me parece como... Bueno, nosotros venimos cubriendo bastante desde el uh-huh inicio lo que viene, la represión que se viene sucediendo en la provincia de Jujuy. Y a mí se me ocurren ciertos disparadores, ¿no? Primero, pensar, yo lo que vengo diciendo es que lo que está sucediendo en Jujuy es un poco un experimento social de lo que podría llegar a sucederse en el caso de que, ¿no? Absolutamente. Digo, eso es un poco la antesala, creo yo, es su campaña, sí, política. Entonces, y una vidriera para un candidato a vicepresidente que a algunas personas nos parece horrorosa y que a otros y a otras les significará decidir su voto. Totalmente. No sé. Claro, claro, totalmente. Ahí nos dividimos, quienes pensamos que es un horror y quienes dicen, esto que está pasando, a esto es lo que voy a votar. Bueno, eso por un lado digo, y después, ¿cómo nos cuesta apropiarnos, no? Justo hoy leíamos también que en este tercer Malón de la Paz, en el día de ayer, se juntaron las demandas de las comunidades que vienen viajando desde Jujuy, que pasaron por todas las provincias y que ayer llegaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el reclamo de Sergio Maldonado a 6 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, también en un reclamo absolutamente legítimo por las tierras que les correspondían a los pueblos ancestrales y originarios, en este caso los pueblos mapuches, digamos, en el caso anterior los pueblos mapuches, en este caso estamos hablando de las más de 400 comunidades indígenas del pueblo de Jujuy, y que aparte escuchar a las diferentes hermanas o integrantes de las comunidades indígenas increpándonos a nosotros los argentinos en esto de, che, este reclamo que hacemos, nosotros las comunidades, también es un reclamo para el pueblo argentino. Claro. Digo, y esta tierra que nosotros reclamamos tiene que ver con una tierra y con un uso de la tierra y con una expropiación de una tierra que nos corresponde de manera colectiva, ¿no? Y esto como nos cuesta a veces incorporar estas luchas y sin embargo se sucedieron en esos dos momentos, digo, cuando sucedió lo de Sergio Maldonado, lo de Santiago Maldonado fue un momento histórico de visibilización y ahora está pasando lo mismo y estamos hablando de extractivismo, estamos hablando de economía, estamos hablando de nuestra tierra, digo, me parece muy fuerte también. Sí, sí lo es y creo que el Malón de la Paz tiene también un rol hasta pedagógico, si se quiere, total, muy importante para con todos y con todas, en ese sentido que vos decís, ¿no? De mostrarnos cómo esa Argentina que late desde abajo de la tierra es la que nos pertenece a todos y a todas por vivir acá y que esas comunidades plantean formas de cuidarla colectivamente que no necesariamente se tienen que colisionar con el desarrollo económico, no necesariamente, o sea, hay formas de hacer confluir esos procesos y no son, por supuesto, no son fáciles, no están exentas de disputas ni de luchas, pero existen. Sí, sí, o por lo menos pensemos en disputar una transición lenta, pero se puede pensar una transición. Juli, muchas gracias. Nos repasamos, pero la verdad es que teníamos muchas ganas de charlar todos estos temas. Te mandamos un beso grande y nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Que así sea. Yo también les mando un abrazo fuerte. Abrazo grande. Ahí pasaba Julia Rigueiro, nuestra recién estrenada columnista de política económica, una grosa, una amiga de la casa. Nosotros nos vamos a ir a una tanda, si les parece. Vamos a ir escuchando a Emanero, Ulises Bueno, Migrantes, Los Palmeras, un temón, Atorrante. Y yo le voy a mandar un beso a unas amigas que nos están escuchando, a Cami y a Nico, que ahí desde Villa Evita, en realidad desde Santa Rita, nos están escuchando. Les mando un beso muy grande. Tanda y volvemos.